mañana que hay concurso en Santa Práctica, en el Monasterio del Amor. Para descansar, pues don Ricardo, don Ricardo, don Ricardo, don Roberto, me han pillado de aquí, ¿no? Bueno, como ocurre siempre, cuesta decir no y cuesta decir sí. Y entre no y el sí, pues el sí, os arrepiente y por qué lo habré hecho. Viendo ya vosotros ya veo. Bien, se trata de refrescar la imagen que tenemos de liturgia, ¿verdad? Y a partir de algún libro mío que salió el año 2000, aquí, ya hay quien me lo ha recordado, ¿verdad? 1929. Ah, aquí está. Bueno, no, ya no tengo yo ni siquiera un ejemplar. No se lo pido. Pero bueno, en torno a 2000 se quiso hacer como una reflexión sobre la Iglesia. A mí la Abad me pidió, pues, este libro, que lo hice con mucho gusto. Han pasado 14 años. Yo diría, la liturgia no es que ha evolucionado mucho. Algunos aspectos podríamos ver. Quizás acabamos con un aspecto nuevo. Pero los 10 puntos en los que yo sinteticé lo que era la liturgia, esos 10 puntos, yo pienso que siguen siendo válidos. Y vamos a hacer como unos pequeños flash. Luego, dice para Ricardo, haremos un diálogo posterior donde ustedes pueden preguntar y yo responderé al modo que pueda, ¿no? Porque yo vivo en la vieja Europa, alejado de aquí. Ustedes están en el continente suyo, en el continente norte, y aunque estoy en Silo, normalmente mi trabajo es en Roma. Habíamos dado estos 10 puntos, que es lo que voy a intentar desmenuzar. Una liturgia reformada, la Sacrosanctum Concilium. Una liturgia teológica. Segundo, una liturgia simbólica. Cuarto, una liturgia profética. Quinto, una liturgia espiritual. Sexto, una liturgia mistérica. Séptimo, una liturgia participada. Octavo, una liturgia congregada, el tema de la mesa común, el tema oriental y ecuménico. Noveno, una liturgia comprometida. Y décimo, una liturgia que sea epifanía de la Iglesia. Y para poner algo nuevo, meteremos un punto, un décimo, una liturgia evangelizadora. Escribí yo creo que un artículo, si no, de verdad por ahí, se ve liturgia y evangelización. Bien, vamos a ir desgranando un poco estos aspectos, espero no aburrirles mucho y leer poco y poder actuar. Evidentemente la liturgia parte de una realidad. Hace 50 años, en el 63, que se aprueba la Constitución Cotidiana de Liturgia. En 1959, el Papa Juan XXIII va a la Basílica de San Pablo y anuncia tres cosas. Vio desprovistos y desproporcionados a todos. Anuncia el Sínodo Diocesano, la reforma del Código y un concilio ecuménico. Llamado un siglo que nadie conocía. Bien, anuncia el motivo y desde luego en su mente no estaba en absoluto el tema litúrgico. Es decir, pero las primeras encuestas dan con un promedio muy alto que el tema litúrgico era un tema pensado y deseado por todos. Evidentemente, he dicho que en 1909 celebrábamos en la reunión de profesores de liturgia en Barcelona el centenario del movimiento litúrgico. Ya la Sacrosanctum Concilium venía preparada por la constitución, por el movimiento litúrgico. Con una idea en la cabeza, el pueblo no participa, el pueblo asiste, la liturgia es del clero, el pueblo está ausente. Como un famoso autor del momento dice, hay que democratizar la liturgia. La liturgia es de una élite de monjes y de curas, ni siquiera de monjas, no, las monjas no entendían, cantaban lo que no entendían todo en latín. La liturgia es de una élite, hay que democratizarla. E intenta, la primera cosa de democratizar la liturgia es que el pueblo la entienda, claro, si no, no funciona. Que el pueblo la entienda. Bien. Y entonces comienzan a trabajar, hay todo un inmenso trabajo, que el 59, cuando el Papa Juan XXIII, que de liturgia sabía no demasiado, lo sabemos todos, ¿no? Le preguntan una vez al Papa, ¿qué se necesita para el concilio? Tres cosas. El Santo Rosario, la Santa Misa, y la tercera no me acuerdo, pero a lo mejor, el Santo Rosario, tú rezas el Rosario por el Rosario. La Santa Misa, ni siquiera dijo la Misa, la Santa Comunión, como dice, comulga todos los días, y hay un tercero, no recuerdo cuál es la frase, para decirte que. Pero se da cuenta que cuando la Iglesia reflexiona, la Iglesia estaba más madura de lo que se piensa, en cuestión litúrgica. Y entonces se crea ese movimiento y la constitución de liturgia es la primera que entra, ya conocemos. Y ahí se expresa lo que la Iglesia quiere, se expresa y se programa. Y esa es la liturgia que nosotros tenemos. Esa es la liturgia que nosotros tenemos, la liturgia del Concilio Vaticano. La reflexión que se hace sobre lo que es la liturgia. Pablo VI estableció un criterio. Iglesia, quid dice de te ipsa? Iglesia, ¿qué dice de ti misma? Y entonces la respuesta, yo soy la Iglesia que celebra. Y ahí hay toda una reflexión a nivel de Iglesia y liturgia, de eclesiología y liturgia. La Iglesia es la Iglesia orans. Iglesia orans. La Iglesia que. Bien, hay todo un proceso. Se crea el concilio, se crea el concilium, que es el órgano que hace los libros litúrgicos, y aquí estamos. Hemos celebrado 50 años. La liturgia ha cambiado del día a la noche. De no entender nada, la primera palabra, lo veremos luego, es participación, comprensión. Si no entiende, que los ritos se entiendan. Entonces, la primera expresión es esa. Y esto es lo que durante Juan Pablo II, el Santo Padre, decía. Con el Vaticano II se ha inaugurado el nuevo milenio. Es decir, el nuevo milenio, es decir, la puesta en práctica ha llevado a esto. En la tercio milenio adveniente decía que el Espíritu Santo ha dado a la Iglesia una nueva constitución de liturgia. Y esto, evidentemente, es la liturgia que celebramos. Han pasado 25 años, se crea la Vicesimus Quintus. Ha pasado los 40 años, se escribe la Spiritus Sponsa. Se han hecho 50 años, no se ha escrito nada. ¿Por qué? Se le preguntan a don Roberto Russo. ¿Verdad? Todos esperábamos, ¿verdad? Pero no se ha escrito nada. Será porque el Papa no es liturgista, ¿verdad? Será porque no se ha movido la reflexión, será porque no se ha escrito nada. Pero en fin, si hubiera esperado que a los 50 años un documento papal hubiera ratificado esto. ¿Ha cambiado la liturgia? Evidentemente ha cambiado muchísimo. La liturgia de los años 50, de los años 70, del 2000-2010, ha cambiado del inicio hasta hoy. Pero yo diría, de los años 70, los primeros libros litúrgicos se publican en el 69, el Misal, el 70, el Breviario, 70, ahí empiezan. Y ya tenemos, estamos ya con la reforma de la reforma, reformando el supremo libro litúrgico. Argentina es modelo. España no tiene todavía el segundo misal, Argentina lo tiene ya varios años. Ahora ha salido, he visto, el ritual de las bendiciones, ha salido matrimonio, es decir, estamos reformando lo ya reformado. Estamos en la reforma de la reforma. Pero son de los libros litúrgicos, porque la liturgia es evolutiva, se va creando. Pero de por sí, la liturgia del Vaticano II es la que todavía tenemos que poner en práctica. Los principios de la Constitución, algunos de esos principios no se han puesto todavía en práctica. Y algunos están muy superados. Si usted sabe la Constitución de liturgia, todavía tendríamos que celebrar todo en latín. Tenemos que celebrar todo en latín. Teníamos que, todavía habría una división entre clérigos. Es decir, porque la reflexión continua de la liturgia. Pero los principios básicos de la renovación están ahí. A mí me parece muy importante. No es tarea de la Iglesia el que las iglesias se llenen. Cuanto más llenas, mejor. Es tarea de la Iglesia que el pueblo comprenda a Dios y sea, evidentemente, la liturgia el vehículo de contacto permanente con él. Y es tarea de la Iglesia el celebrar y el vivir. ¿Ha terminado la reforma litúrgica? Sí y no. No esperamos novedades ya. No las hay. Los libros se han publicado, estamos en reforma de la reforma, pero aspectos muy, yo no sé, ritual de bendiciones, qué cambios habrá habido, pero poco, ¿verdad? Poco. Algunos aspectos, pero los libros no se espera. Es decir, novedades no se espera. ¿Qué ha salido? Ya me han preguntado por varios sitios. Lo del rito de la paz. Pero ¿cuál es la historia del rito de la paz? Desde 2005 estaba en el despacho del Santo Padre, así, paradito. Y Benedicto XVI no lo tocó. Y ahora el Papa Francisco lo ha tocado. Pero fue una pregunta y un sugerimiento que hicieron los obispos latinoamericanos en el sínodo de la Eucaristía del año 2005, incluido el cardenal Bergoglio, con el que trabajé yo en el círculo menor, por eso me conoce, y yo lo conozco. Es decir, el arzobispo de Medellín me dice: padre, ¿es normal que yo tenga que besar a toda la Iglesia antes de la comunión? Y yo le digo: el arzobispo de Medellín, Gerardo, ¿no? Entonces, son los latinoamericanos los que propusieron el cambio del rito de la paz, que se hiciese al ofertorio por los jaleos inmensos que se arman en las celebraciones. Lo digo claro y tonto. El arzobispo se emplea 20 minutos, 25, en que todos nos besamos y nos abrazamos. Entonces, los obispos latinoamericanos propusieron que el rito de la paz se anticipase, como se hace en el rito ambrosiano o en el rito hispano. Hermanos, antes de llevar nuestros dones al altar, es bonita, nos damos el saludo de la paz. Así en todo el rito ambrosiano. Se propuso que se hiciera igual. Se pensó, se reflexionó, se ha dicho que no. Pero esa es la última novedad. Más novedades no hay. A mí me preguntan: ¿qué novedad hay en Roma? No tiene ninguna. Es liturgia. Profundizar lo que somos. Es decir, no se esperan novedades. No esperen ustedes novedades. ¿Acabará la reforma? Sí. Si me apura mucho, ¿sabe lo que falta? El ritual de las procesiones. No se ha ritualizado, ¿verdad? Y el ritual de las letanías, que una parte del antiguo ritual romano, el quinto, el último año, las procesiones y las letanías, eso no se ha tocado. Si hubiera que retocar, se lo he dicho tantas veces al prefecto, mire que eso habría que retocarlo. Pero en fin, son aspectos marginales. La reforma ha acabado. Ahora, ¿todos los principios de la reforma se han puesto en práctica? No. No, eso no. Entonces ahí debo decir, ha acabado, y es decir, ha acabado y no ha acabado. Porque falta el conocimiento, la asimilación y la puesta en práctica. Voy a poner muchos ejemplos. Estuve hace menos de un mes en Budapest, en Hungría. Y yo con toda tranquilidad veo que la iglesia, el pueblo de Dios, la gente, se pasa toda la plegaria eucarística sentada. Yo dije, ¿y esto? Es decir, se sientan en la homilía y ya no se levantan hasta para la comunión. Y yo le pregunté, ¿y esto? Siempre se ha hecho así. Y siempre, si, y ese es un criterio que a mí no me funciona. Si siempre se ha hecho así mal, alguien tendrá que decir que así no se hace. Es decir, y en Hungría, como en todos sitios, la forma litúrgica ha entrado. Todavía no saben lo que es la plegaria eucarística, que estaban acostumbrados a la anterior plegaria eucarística, de la que no se enteraban nada, que era lejos y demás, todos se sentaban. Y ahora que la ven, la escuchan en la oye, sí que sentan. Pero en todas las iglesias de Hungría. Y yo me dije, ¿y esto? Y lo que me dijo el obispo, díselo a tu alumno, que es el delegado de liturgia. Ya se lo dije. Cuando me hace, es decir, ¿qué falta? Es decir, tomarnos en serio la liturgia. Aquí podríamos ir muy lejos, ¿verdad? La reforma litúrgica ha acabado. Los principios de la reforma litúrgica no todos se han puesto en práctica. Y sobre todo hay ese tercer modo, que es la asimilación de la vida litúrgica a la vida cristiana. La formación y la formalización. Bien, yo diría, sobre este aspecto podríamos... tenemos que conocer mejor, comprender mejor y celebrar mejor. Pero la reforma ha acabado. Lo que no ha acabado es el pleno conocimiento y la asimilación que de ella tenemos que tener. Es decir, pasos de gigantes se han dado. Pero todavía, yo diría, queda mucho por reconocer. Ese sería el primer punto, porque si me paro mucho, no llego a los 10 o a los 11. Una liturgia reformada. El modo de mirar es la Sacrosantum Concilio. Ningún concilio había tenido una constitución de liturgia. Teníamos que mirar, como documento anterior, de 1947, la encíclica de Pío XII, Mediator Rey. Un documento importantísimo, evidentemente, que está a la base de la Constitución de Liturgia del 63. Pero documentos oficiales de liturgia, aquella Benedicto XIV que crea la Academia de Liturgia, poco más. Luego pasos de gigante que dan luz, dan mucha luz sobre la situación actual. Punto primero, nuestra liturgia es la del Concilio Vaticano II. No hablo porque nos iría muy lejos, es decir, el hace 5 años el Papa Benedicto XVI concedió a la Iglesia un indulto del momento. Pero es un indulto para unos casos particulares, nostálgicos o viejos cristianos. No hablo del tema que quedó ahí y para algunas personas que querían la reforma litúrgica, pues hay unas posibilidades ahí abiertas. Punto segundo. La nuestra es una liturgia teológica. Esto, insisto mucho en ello. La clave teológica. Y la teología es la historia de la salvación. En cuanto se abre la constitución de liturgia, lo primero que nos damos cuenta es precisamente que eso, que el Concilio Vaticano II ha resituado la liturgia en clave teológica. Y aquí podríamos ni perdernos. La liturgia no son ceremonias, la liturgia no es norma litúrgica, la liturgia no es arte, la liturgia es todo eso y mucho más. Pero fundamentalmente la liturgia es el misterio de Dios celebrado para la vida de los hombres. Y toma 3 aspectos de un maestro nuestro, el padre Triaca, queridísimo, misterio a Dios. Mira, a mí me gusta mucho, lo recuerdo muchísimo, que la liturgia, el misterio, el sacramento celebrado para la vida de los cristianos. Misterio, acción, mira. La liturgia es eso. Entonces la liturgia no es... Curiosamente, cuando nosotros liturgistas nos preguntan siempre, nos preguntan por rúbrica. Entonces yo aprendí, porque también soy viejo en él, de eso no sé. ¿Se pone la mano así o se pone la mano así? Ayer, esta mañana, desde el Brasil, aquí al lado, pregunta. ¿Se consagra lo que no está dentro del corporal? Todavía sí. Entonces le respondo a la persona que es muy fina. Dile a esa persona que el Santo Padre, San Juan Pablo II, ha celebrado y ha consagrado en mis manos muchas veces. Es decir, fuera del corporal. Todavía, pregunta de ayer, Brasil, Sudamérica. Se consagra lo que... Oye, usted, ¿qué concepto tiene usted de liturgia? Tenemos un concepto mágico, tenemos un concepto ritualístico, tenemos un colegio... No, la liturgia es el misterio celebrado para la vida de los hombres. Y aquí está, en el misterio está todo el Antiguo Testamento. Entonces, la liturgia tiene un promedio bíblico fundamental. Aquí hay muchos nombres que nos podrían interesar. La liturgia, la Sacrosanctum Concilium metió la liturgia dentro de la gran acción que es la historia de la salvación. ¿Saben ustedes cuál es la celebración litúrgica por excelencia? La noche de Pascua. ¿Qué se hace? ¿Cómo comienza la noche de Pascua? Creó Dios el cielo, y al principio, en Auge. Así comienza la liturgia de la palabra, y al principio. Dios creó con la creación. ¿Y cómo acaba? Cristo ha resucitado. Ahí está todo. Eso es. Releer la historia de la salvación, que culmina en la resurrección de Cristo. Ese es el modelo. Si queremos tener un modelo, ahí está. Luego, todo el Antiguo Testamento es preparación. El misterio son tres cosas. Misterio es la acción de Dios. Misterio es Cristo. Misterio es la Iglesia que sigue a Cristo. Cuando digo que la liturgia es misterio, en el triple sentido de Antiguo Testamento, el misterio, no hay otro misterio, el famoso artículo, lo escribió en Fase, no hay otro misterio que Cristo. Misterio es Cristo, pero misterio es la preparación, luego todo el Antiguo Testamento. Y aquí sí que tenemos que insistir mucho. Nuestra liturgia es fundamentalmente bíblica. No hablaré de los leccionarios, si no me pierdo antes por el camino. La importancia de los leccionarios, la importancia de la palabra de Dios. Eso es importantísimo y fundamental. Y aquí tenemos... El punto de partida es la historia de la salvación en una fase dinámica. Y todo el primer capítulo de la Sacrosanctum Concilium van por aquí. Y presenta tres momentos, que sean las tres partes del misterio. El primer profético, el primer momento es el profético. Momento de anuncio o profecía. Todo lo que precede Cristo. El segundo momento es Cristo. Son los tres conceptos de misterio, las tres fases de la historia de la salvación. El segundo momento es Cristo. El tercer momento es el hoy de la Iglesia. Y en este momento tercero estamos en el hoy de la Iglesia, que tiene referencia a Cristo, y Cristo nos refiere a todo lo que le ha preparado, precedido y presentado. En un sentido, yo diría, global. La liturgia continuamente actualiza este misterio. Y entonces lo puedo decir claro. La liturgia, siempre que celebra, es Pascua. Pascua con las mil variantes de un diamante. Pascua como perdón, penitencia. Pascua como continuación, orden. Pascua como crecimiento, matrimonio. Pascua como incorporación, bautismo. Pascua como acción del Espíritu, Pentecostés. Pascua como Eucaristía, acción de gracia, Eucaristía. Pascua como bendición, Pascua como despedida de un Pascua. O cada vez que celebramos es Pascua. Celebramos la Pascua en modo de alabanza. Los laudes son la resurrección, las vísperas son la muerte y resurrección. Y así continuamente, cada vez que celebramos es Pascua. Pero en las mil facetas de esa Pascua que nosotros actualizamos y vivimos. Lo documento, lo dice en claro. En el Sacrosantum Concilio 7 dice así: toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo y de su cuerpo que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia. Esa acción sagrada es la acción mistérica. Acción sagrada por excelencia, cuya eficacia no la iguala en ninguna otra acción de la Iglesia. Lo mejor que hacemos es celebrar, y por eso hay que celebrar bien, bien y mejor. Bien. Que toda la Constitución está llena de esta presencia histórica salvífica. Todo esto está por ahí. Juan Pablo II, con motivo de los 25 años, se hacía esta pregunta, retomando algunos aspectos de la Constitución de Liturgia. ¿Se vive la liturgia como fuente y culmen de la vida eclesial, según las enseñanzas de la Sacrosanto Concilio? ¿Se vive la liturgia como fons et cumbem vitae ecclesiae, como la fuente donde emana la vida de la Iglesia, y como la culminación a la que camina toda la vida de la Iglesia? La liturgia es la fuente y el vértice. Te lo decía una expresión de Juan 23, como decía, como el pozo del pueblo al que todos van a sacar agua. Como el pozo, es una expresión muy buena. Bien. Esta es la liturgia nuestra. El misal romano dice: esta es la instrucción, una de las instrucciones que llega al Vaticano II. La razón de ser de esta acción pastoral centrada en la liturgia es hacer que se traduzca en la vida el misterio pascual, en el que el Hijo de Dios, encarnado y hecho obediente hasta la muerte, es exaltado en su resurrección y ascensión. Luego, la acción pastoral lo que pretende es que la vida que se celebra sea vida vivida y actualizada. Traducir en la vida el misterio pascual, así escribo un libro también, hace años, sobre espiritualidad litúrgica, es decir, puesta en práctica de lo que celebramos, que la liturgia se extienda a la vida. Punto segundo, una liturgia teológica. Entendido con teología, la historia de la salvación. Tercero, una liturgia simbólica. Y aquí sí que hay que hacer un poco de hincapié. Nuestra liturgia, y aquí habla los curas, es demasiado verbalista. ¿Sabes lo que quiere decir verbalista? Mucha boquita, ¿verdad? Mucha. Me dicen que en Brasil hay una misa que pasa todo el Brasil, de un sacerdote muy conocido, ¿verdad? Es una verborrea impresionante. Lo conocéis, pues me lo habéis dicho vosotros, ¿verdad? Por la televisión, además, seguidísima. Es una, bueno, digo, no, una charlatana, una cosa verbalita. La liturgia tiene que prever también los silencios. Si la liturgia no es simbólica, nos la cargamos. Se convierte en un meeting, en una fiesta, en un parlamento, mil cosas. Tenemos que hablar claro, el que preside habla en nombre de Cristo, entonces, in persona Christi. No es que pueda decir, yo no hablo, me callo, no estamos en ello. Pero la liturgia es simbólica. Y aquí sí, me voy a decir la verdad, el Oriente nos da mucho que hablar. El Oriente habla mucho con los símbolos. Tengo un artículo, aquí está, y no ha salido todavía. El buen olor de Cristo. Venite y adorate, a ti te toca algo también, ¿verdad? Y tenemos que escribir los dos en una revista, en un número sobre lo sensible de la liturgia, ¿verdad? Venite, atadoremos, venite, odoremos. Sobre los odores, los olores. Eso es el buen olor de Cristo. La simbología. Los símbolos. Es decir, los símbolos y la liturgia como símbolo. Aquí está el tema del rito también, ¿verdad? Pero la liturgia tiene que simbolizar. En silencio tiene que también hablar. No sé si me explico bien. En silencio tiene también que hablar. Y esto es, insisto, un efecto muy importante. La liturgia es teándrica, esta palabra que parece así muy grande. Teándrica. Este año está para ser beatificado Pablo, sí. ¿Verdad? Me he leído un tomazo así que me regalaron en Roma, precioso, sobre sobra. Y tiene textos preciosos. En el concilio, la intervención que tuvo el Papa Pablo VI cuando era todavía la primera etapa arzobispo de Milán, es un texto precioso. Y recordó una cosa muy importante. Fíjense la frase. La liturgia es para el hombre, no el hombre para la liturgia. Toma. Toma frase de Pablo VI. Está en latín, si quieres era lore. La liturgia es para el hombre. Claro. Es decir, Dios actuó de modo humano. Y hay una ritualidad. Hay una ritualidad que tiene que ser conocida y practicada. Le pongo un ejemplo para que se os ría. En un matrimonio de la vieja España, si criticamos a la España, no al nuevo mundo. Es decir, me lo contó mi madre. Un amigo mío, que no debía ir a misa desde que hizo la primera comunión, decía, había 30 años, pues estaban en un matrimonio, y entonces le dijeron, a lo de mi madre, dice, cura, daos fraternalmente la paz. Y mi madre le da la mano, dice, ¿qué te pasa, que te vas? Claro, y me dijo, es que cuando yo iba a misa no había esas cosas, hace 35 años. ¿Qué te pasa, que te vas? No, que me quedo. Claro, que tú vayas a la iglesia, te des la mano y dices, ¿está usted malo? Claro, fuera del rito, claro, el campo semántico o el campo simbólico de una iglesia, pues ya nosotros no podemos ir no debemos ir a un sitio donde no comulgamos con lo que se celebra. A una pagoda, a eso, a una sinagoga. No debería, porque no conociendo el campo simbólico, uno está fuera del rito. Está fuera del rito, con lo cual, es decir, nosotros nos estamos jugando esa realidad. La Constitución del Litro, que en el número 21 establece unos principios. Es necesario ordenar los textos y ritos de tal modo que expresen las cosas santas que significan. Y en la medida de lo posible el pueblo cristiano pueda percibirla fácilmente y participar en la celebración plena y activa propia de la comunidad. Que las cosas significan y que el pueblo las comprenda. Por eso estamos en un mundo simbólico. El agua tiene un significado para nosotros profundo. Es decir, hay unos símbolos litúrgicos que nosotros lo hemos privilegiado. Cuando yo era pequeño, no se podía caer un trozo de pan al suelo, si no lo tomábamos, lo besaban. Eso es expresión española. ¿Por qué? Porque el pan tiene un simbolismo, te refieres al pan eucarístico. Y sobre esto muchas veces. La liturgia es un campo simbólico amplísimo, pero ¿cuál es el símbolo? Y aquí se ve, es la simbología mediterránea. Es que Cristo se encarnó en un mundo mediterráneo. A ustedes no les afecta mucho, porque la Pascua es el plenilunio de primavera en el mundo del norte. Aquí es al contrario. Yo dejé ayer 35 grados en Madrid, pleno verano. Y claro, el año litúrgico está pensado Adviento, cuando cae él, está pensado para el hemisferio norte, para ambiente mediterráneo. ¿Verdad? Es que es así, es que Cristo se encarnó hace 2014 años. Y claro, bueno. Pero ha hecho todo el tema de la Pascua. La Pascua está pensada para un hemisferio nórdico, además, donde evidentemente cuando muere Cristo, a mí me decían, la Pascua les pilla a cierto país en la playa. Bien, eso es es una realidad, pero ese jugamos una simbología, y esa simbología, no alegoría. Aquí sí que la alegoría nos estropea el símbolo, porque el símbolo se basa en la historia de la salvación. En cambio, la alegoría no la hemos inventado nosotros, y hay mucha alegoría en medio nuestro, pero en fin, la historia está llena de alegorías, que es el modo de entender la celebración litúrgica, la liturgia, con una preconcepción. Un típico caso de Amalario, que es los que están, los dos diáconos que están junto a Cristo celebrando la misa, es José de Arimatea y Nicodemo, que van a pedir. Hostia, que no funciona, que son los dos diáconos de la diócesis, que se van a ordenar la semana que viene, de que no son José de Arimatea y Nicodemo, ni Poncio Pilato y Herodes tampoco. Pero se ha visto todo bajo el prisma, es curioso. Por siglos se ha visto la Eucaristía como muerte y pasión, no como resurrección. Entonces, el símbolo es fundamental. El símbolo no es tampoco rubricismo. Y aquí tengo que hacer una cosa. La rúbrica es muy importante. La rúbrica es lo que está en rubrum, rojo, que no se lee en los misales. Lo tienen ustedes hoy, los misales. La rúbrica no se lee, pero se pone en práctica. El símbolo, en cambio, es todo. Los sacramentos se deben ver como símbolos o acciones de Dios. El símbolo tiene símbolo en doble nivel, el significante y el significado. Lo que significa, el significante, en lo externo, es reflexión de lo externo. El agua, tú la ves, pero ese externo tiene un significado interno de lavar, de purificar, de accionar. Y ahí estamos jugando la cuestión del óleo. ¿Para qué se utilizaba el óleo en el mundo romano? Para los deportes. Después de los deportes, tú te ungías, eso. Hoy se unge precisamente para la lucha, para la preparación, para la unción y para los mil aspectos que ustedes conocen. Luego, es un símbolo en clave histórica salvífica. La Constitución de Iberum dice: el plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Obras y palabras. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan. Y las palabras proclaman las obras y explican el misterio. Per ritus et preces, dice, por el rito y las oraciones. Aquí se habla por obras y palabras. Es decir, las palabras explican el significado. Si yo unjo a un enfermo, estoy dando un óleo especial y estoy añadiendo las palabras que producen el efecto de ese óleo. Si yo pongo las manos encima de una persona, no la estoy ordenando. Porque junto a la palabra, al rito mío, estoy diciendo Dios Padre Misericordia, las palabras que explican el rito. Si yo hago así, tomad y comed, este gesto mío de concelebración viene explicado por el gesto, por las palabras que lo utilizo. Eso no es liturgia, si no, no funciona. Luego, el universo simbólico es el universo de la Biblia y el universo que la Iglesia le ha dado. Y la Biblia está llena de todo. Por eso es muy importante conocer el mundo bíblico para celebrarlo bien. Hay símbolos que están dentro de nuestro mundo. Hay sobre todo cuatro grandes símbolos sobre los que trabajamos: pan, vino, agua y aceite. Son los cuatro elementos simbólicos del homo litúrgicus. Son estos. Independientemente, los sacramentos se ven como símbolos en cuanto el símbolo tiene esa doble acción externa e interna. Podríamos hacer una pequeña crítica a nuestra liturgia, sin meterme con nadie, Lo dije al principio, nuestra liturgia tiene un profundo empobrecimiento ritual simbólico. Es excesivamente verbalista. Utiliza poco los silencios, utiliza las voces. Uno va a una iglesia oriental, Lo primero que te hacen es que te llenan de perfume. ¿Cómo? De perfume. ¿Sí? Hay un señor que te está perfumando allí. Después llega el incienso y te tienes que salir porque es que no respiras. Crean un ambiente simbólico. Mire, tuve la suerte, los que vivimos en Roma tenemos esa suerte, de poder ir una vigilia pascual al Monte Athos. Y la pasé en el monasterio de Simonos Petras. Oye, muy fácil, buscan ustedes, clican aquí y lo pueden encontrar. En 30 segundos lo han encontrado ustedes. Simonos Petras. Veamos, tengo uno de los monasterios más bonitos. Pues la vigilia pascual duró 6 horas. Desde las 2 hasta las 9 que nos fuimos a comer. Está bien, ya nos trataba bien. Bueno, pues en un cierto momento, ¿cierto? Yo lo he contado mucho esto en mi vida, y además ese es el monasterio más comunitario donde a mí me pusieron en el primer sitio. En otro sitio ni pude entrar, aquí en primera fila. Pues en un momento había todo el suelo lleno de laurel, los inciensos, el canto, las velas, los perfumes, ya uno. Y se acerca a mí el Icomenos, ¿no? El abad, y dice, padre, ¿se ha dado cuenta que la liturgia es el cielo en la tierra? Toma. Todo simbolizado. Lo humano, es decir, lo antropológico, es decir, el Evangelio se canta 1000 veces, 100.000 veces durante la noche. Cristo sanesti, Alfonso sanesti, Cristo resucitado. 1000 veces, de 1000 maneras. Y dale, este. Con esos elementos, el querigma, el anuncio, los elementos, todo. Ponen todo en práctica. Bien, pues ahí tenemos que destacar el empobrecimiento ritual de la liturgia. A veces por una simplicidad racionalista. Voy a ver muchos ejemplos de la vieja Europa, pero no los vamos a poner. Segundo, una cierta despreocupación de los pastores, a veces por estos elementos catequéticos, preocupados como están a veces por otros elementos quizás más profundos, ¿no? Evidentemente como son la catequesis y demás. Pero bien, el segundo elemento. Otro elemento importante es a veces que nuestra liturgia está un poco desencarnada de la realidad, que no es decir, tenemos el peligro de volver a un subjetivismo individualista que puede ser preocupante pensando solo en esto. Y lo humano, lo antropológico, los elementos naturales juegan mucho en la liturgia. Vean el valor del incienso. ¿Qué pasaría si uno de ustedes entra a esta iglesia tan bonita y se encuentra todo el pavimento lleno de laurel? No sé si hay laurel por aquí. ¿Hay laurel? El laurel es una planta eterna, es decir, que simboliza la resurrección, se da valor a eso, porque no muere, ¿no? Hay siempre laurel. Con lo cual, ¿qué pasaría si don Ricardo, ahora que no está, llenase la iglesia de laurel? Entra uno allí y dice, es decir, y pasar dando perfume, es decir, verdad. Pero sí que es verdad que se necesita una creatividad en muchos de estos elementos. Yo sugiero aspectos, ¿no? Es decir, durante siglos nos hemos ido relegando solo a lo estrictamente celebrativo, ¿no? Es decir, el pueblo, por tantos siglos, ustedes lo saben, el pueblo no ha participado, hablaremos de participación. El pueblo no ha participado. El pueblo asistía. Pero no participaba, no entendía. Cuando le hablamos de 1909, ¿cómo comienza lo del movimiento litúrgico? Por hacer un aspecto interesante. La inteligibilidad del signo. ¿Cómo se pone en práctico? Los misalitos. Los misalitos. Todavía el año pasado compré uno aquí. Muy cerca de aquí hay una librería y encontré un misalito precioso en Argentina, hecho. ¿Qué son los misalitos? Lo que el cura dice, yo lo leo. La traducción de todas las partes del ordinario y del común y del propio, que dice para que yo entienda lo que el pueblo. Así se democratiza la liturgia. Que el pueblo entienda. Porque si el pueblo no entiende, se refugiará en eso. Un decreto de León XIII mandaba rezar durante el mes de octubre en todas las misas el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque como el pueblo no entendía, mientras el cura dice misa, tú reza el rosario. Hoy nos parece todo eso, pero ahora hay que participar en la activa, ¿no? Es decir, la liturgia mediante signos sensibles se significa y se realiza la santificación de los hombres, claro. Los santificados persigna y sensibilidad, lo sensible, lo material. Una cosa que por aquí hay mucho y por allí no, y el Santo Padre lo ha puesto en práctica, que el cura salga a la puerta, en la parroquia de Don, aquí lo he hecho yo también, ¿verdad?, a saludar a los fieles. Eso en la vieja Europa es impensable. El Santo Padre a los 3 días se fue a Santa Ana y se puso la puerta, la que se armó. Pero es lo que había hecho. Eso en Europa no existe. Estados Unidos en todos lados, y aquí en la parroquia de Montevideo el año pasado, a la puerta nos fuimos los dos, dale la mano a tu pie. Eso, les repito, allá arriba no se conoce. Con lo cual, el cura, si quiere ver al cura, a la sacristía. Entonces, lo humano, lo celebrativo, lo normal es muy importante, ¿no? Es decir, la santificación se hace por medio de estos elementos naturales. La liturgia tiene un doble vertiente, que es santificación de los hombres y glorificación de Dios. Si estas dos cosas no van unidas, no hay liturgia. No hay liturgia. Es decir, porque entonces lo que hacemos es un happening, una fiesta. Es decir, una fiesta. Entonces esto según a mí me parece que es muy importante, que haya un elemento de santificación, de glorificación de Dios, y santificación de los hombres. Glorificación, santificación. Estos dos aspectos, insisto, son dos aspectos fundamentales. Y son menos cuartos. Vamos al cuarto. Hay que acabar el quinto antes de la pausa. Están ustedes muy atentos, ¿eh? No, estoy yo muy acostumbrado a eso, ¿eh? Yo tengo mi método, ¿verdad? Sí, cuando se está durmiendo. He dado ejercicio espiritual a 15 curas en mi monasterio y como les hice levantarse pronto para cantar lauda y tercio y todas esas cosas, se me dormía y estaba y todo. Yo tengo una especie de aquí: o dormimos todos o no duerme nadie. Está bien, está muy atento. Cuarto aspecto, una liturgia profética. Bien, hablando de profecía, la palabra de Dios es profecía. El Juan Pablo II se preguntaba, ¿en qué medida la palabra de Dios ha llegado a ser el alma de la teología y la inspiradora de toda la existencia cristiana, como pedía la Dei Verbum? Es decir, ¿en qué modo la palabra de Dios es el alma de la teología, eso va para los teólogos, y la inspiradora de la iglesia? ¿Y en qué medida conocemos y ampliamos la palabra de Dios? Por años la palabra de Dios estaba prohibida. Así sí, prohibida. Bien, la palabra de Dios ha tenido un desarrollo impresionante. Vean ustedes las encíclicas. Vean, por ejemplo, la Divino Afflante Espíritu de Pío XII. Yo no sé qué año debe ser, año 40 y tanto, pero en fin. Vean la Divino Afflante Espíritu. Vean la Dei Verbum y vean la Verbum Domini. Y vean cómo la Iglesia ha evolucionado con respecto a la palabra. Es decir, la Verbum Domini habla de la performance de la palabra. La palabra que forma cuando se proclama. Una evolución impresionante. De no conocer, de prohibir la palabra de Dios, a ponerla al centro de la celebración, es fundamental. Y aquí tenemos los leccionarios. La riqueza impresionante de los leccionarios, ¿no? La reflexión teológica de la ordenación general de la liturgia de las horas, de la liturgia de la Eucaristía y la ordenación general de la del escenario. Tres documentos en que avalan perfectamente y presenta la liturgia. Decía un padre Farnés, lo mejor de la reforma litúrgica, de la reforma, son los lecionarios. Lo mejor. Lo mejor de la reforma son los lecionarios. Es decir, los lecionarios bíblicos, hay que meter también los patrísticos, los hagiógrafos, ¿verdad? Lo mejor de la reforma. Porque han tomado la Biblia y la han adaptado a diversos contextos. El lecionario dominical, el lecionario ferial, el lecionario ferial de la liturgia de las horas, el lecionario de los santos, de los santos es muy interesante cómo han adaptado ciertas preguntas. Un ejemplo típico, apenas celebrado, ¿cuáles eran las lecturas de la fiesta de la Asunción en el anterior misal? ¿Alguien se acuerda? Marta y María y Lázaro. Era en el misal del 15 del 7, eso, la lectura de la misa del 15 de agosto era Marta, María y Lázaro. ¿Qué centra en lo italiano? ¿Más, más ¿cuál es hoy? El Magnífica. Entonces, los dos grandes textos de la Biblia sobre María la han puesto el 8 de diciembre, Anunciación. Magnífica, ha cambiado todo. Y ¿cuál es el texto de todos los santos? La bienaventuranza. Vean el anterior, no se lo digo. Vean cómo es. La Biblia adaptada al... Eso hablando del santoral, ¿no? Y que los leccionarios son lo mejor que ha sido. Y viene avalado, además, de una amplísima teología. Y aquí nos toca a los presbíteros, a los curas, a mí me miedo yo, tenemos que fundamentalmente hablar del lecionario. El Papa lo ha dicho, ¿verdad?, en la encíclica, con el tema de las homilías. Y él da ejemplo. Todas las mañanitas, en Santa Marta, ahí está, hablando de las homilías. Menudo trabajo se ha tomado, ¿eh? No sé si ha empezado ya, creo que en septiembre, ¿no? Empieza, es decir, menudo trabajo. Todas las mañanas una homilía sobre, sobre el texto del Santo Padre que en 10 minutos está en el mundo entero, ya está bien, ¿eh? Y se levanta bien prontito para prepararla, ¿eh? Ya se sabe. Claro, la centralidad del sacerdote es predicar, ¿eh? Y predicar de la palabra, y hay que prepararse, ¿eh? A los curas nos toca, ¿eh? Tenemos que prepararnos, ¿eh? No... Es más fácil hablar de Santa Rosa de Lima, claro. Hoy. Digo hoy porque yo no me lo esperaba. ¡Pau! Nosotros lo celebramos el 23. Y como memoria libre, aquí como fiesta, hemos cantado las fiestas de común de Virgen. Santa, que se llama como yo, Isabel Flores. Mi abuela es Isabel Flores. Da bien. Aquí tenemos la fuerza del anuncio carismático, la palabra de Dios. Sobre esto le voy a decir mucho. Y aquí tenemos una doble dinámica. Dios habla y tú escuchas. Claro. En la liturgia, dice San José Antonio Concilio, Dios habla a su pueblo. Cristo sigue anunciando el Evangelio. El pueblo responde con el canto y la oración. Dios habla, tú respondes. Y con la vida, metería yo. Es decir, la proclamación de la palabra no es un añadido. Forma parte integrante. A mí me dieron el sacramento, y a muchos de nosotros, del bautismo, sin una liturgia de la palabra. No la había. A mí, yo nací ayer, el actual ritual no había. Y ahora, el principio, ningún sacramento sin liturgia de la palabra, sin proclamación de la palabra y explicación de la misma. Luego esto es un tema. Y aquí está todo el tema de los ministerios, sé que vais a hablar estos días, pero la importancia del ministerio del lector, del acólito y del cantor. Eso es muy... acabo simplemente diciendo la fuerza que tienen los leccionarios. Y luego la reflexión que la Iglesia ha hecho en el sínodo de la palabra de Dios. Es decir, ahí vimos admirablemente. Hay una cosa que no me gustó del todo, es que se mezcló un poquito la cuestión de la lectio divina. Es decir, la lectio divina no es celebración, es explicación, asimilación, pero ahí se mezcló y le pidieron a un obispo de por aquí abajo que hiciera una lectio divina allí y hizo un parpartú que yo no dejo contento a ninguno. Porque claro, la lectio divina es independiente de la celebración. La lectio divina es el método monástico de los monjes y se acabó. Eso se incorpora a la Iglesia, que es la oración desde la palabra. Pero no es celebrativo, es post-celebrativo o pre-celebrativo, pero no celebrativo. Otra cosa es, y eso se ha hecho de siempre, que se prepare el Evangelio del domingo con grupos orantes, con grupos de la palabra, con lección, como quieran, pero fuera de la celebración. Me daba la impresión de que la lección, no mezclemos. Y en España no mezclemos churras con merina. Ni solo que son las churras, ni solo que son las merinas. Pero son dos tipos de abejas. Me dijeron, oye, que son abejas. Abejas churras, abejas merinas. Bueno, pues no mezclemos las churras con las merinas. No mezclemos la lectio divina con la proclamación de la palabra. Y con los contenidos orantes de la lectura de la palabra. Eso me parece importante. Acabaremos una sola palabra conclusiva de este tema. El lugar de la palabra. Ah, esto sí que cuidar. He visto arriba que tienen ustedes un precioso púlpito. Pero miren, lo digo con pena. El púlpito era para prédica, para la homilía. Mejor dicho, para el sermón. Es decir, esta iglesia de arriba es reflejo de cola del momento en que estaba todo pensado para el sermón. No para la proclamación, que no se enteraba nadie. Otra cosa es que el púlpito, claro, el púlpito es la deformación del ambón. Pero aquí he visto que hay un púlpito precioso hecho por don Ricardo, ya con nuevos criterios. ¿Sí? En una iglesia lo primero que hay que ver es dónde está el altar, dónde está el ambón, dónde está la cátedra, dónde está el presbiterio, dónde está la capilla del baptisterio, la capilla penitencia, los elementos, el ambón, un lugar importantísimo que hay que cuidar. El reflejo de esta es que por siglos lo importante no era la proclamación, sino la exposición. Y ahora hay que cambiar todo y hay que rodear esa proclamación de mil palabras. Quinto, y nos paramos, una liturgia espiritual. Hay una oración muy bonita, la liturgia, que dice así, aparece en el día, por ejemplo, el Jueves Santo, en la ofrenda. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sagrados misterios, pues cada vez que celebramos este memorial de la muerte de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Cada vez que celebramos la Pascua, se actualiza la vida, la obra de nuestra redención. Luego, la Pascua actualiza continuamente el misterio de Cristo. En clave, digamos, espiritual. Como diciendo, habla antes de en clave teológica, en clave espiritual, es decir, entrando en la vida espiritual. Hay cuatro criterios que deben caracterizar este tipo de liturgia del 2000 entradas, tercer milenio. Los tomo del Monseñor Tena, queridísimo obispo que murió hace muy poquito y que fue un gran profeta de la liturgia. Nuestra celebración, fíjate lo que dice, tiene que tener cuatro aspectos, y ya nos paramos. Una celebración desinteresada, gratuita, contemplativa, inculturizada, en la que no solo hay que prepararla, sino que prepararnos. Desinteresada, gratuita, contemplativa e incorporativa. Primero. Segundo, una celebración que respire la comunión de la Iglesia, de la Asamblea como Iglesia alrededor de su Señor, adorándolo como presente y entrando en su dinamismo salvífico para la salvación del mundo. Es decir, centrada en la comunión. La celebración debe exponer y potenciar la comunión de todos entre sí y de todos con nosotros. Tercero, una celebración que sea un despliegue ritual armónico sin ser recargada, llena de la belleza para transparentar la gloria de Dios, confesando la fe de la Iglesia y dejándose guiar por el Espíritu. Este aspecto desinteresado, despliegue, belleza, elemento muy humano y muy divino. Y cuarto, una celebración que estará alimentada, mira, esto es lo espiritual, con la meditación y la apropiación espiritual de los textos litúrgicos, asumiéndola en su interior, es decir, interiorizándola, asumiéndola en su interior, insertando la dimensión pascual de la Iglesia en la realidad humana de cada día, el sufrimiento de los hombres, la alienación, el discurso político, elemental, antropológico. Es una celebración que incorpore la vida de los hombres, que no la excluya. Cuatro aspectos: desinteresada, gratuita, comprometida, comunional, despliegue de los elementos generales y alimentada en la interioridad. Serían aspectos, es decir, de continuar en la vida los elementos que celebramos. Una celebración pausada que nos lleve a vivir intensamente la liturgia. Hoy los documentos hablan mucho de una vida litúrgica, no solo de la vida espiritual, vida litúrgica. Y aquí se pone en práctica todo. Y el último elemento, y me paro, que a mí me gusta mucho, que es el tema de interiorizar la liturgia. El sínodo del 85 dio una pausa, una pauta sobre el modo de celebrar la liturgia. La liturgia debe fomentar el sentido de lo sagrado y hacerlo resplandecer. Debe estar imbuida del espíritu de reverencia y de glorificación de Dios. Se trata, por tanto, de interiorizar lo que celebramos, sea Navidad, sea Pascua, sea Cuaresma, sintonía con lo celebrado y asimilación en nuestro interior. Y lo último, sí, una liturgia que sea asimilación, es decir, lo asimilamos. Una oración de misal lo dice así: es el día de la Santísima Trinidad. Por la invocación de tu santo nombre, santifica, Señor, estos dones y transfórmalos en ofrenda permanente. Y somos también nosotros. Esa transformación en lo que celebramos es para mí un tema fundamental de este modo de concebir la liturgia, actualizando, revitalizando y potenciando. Yo hemos llegado a la primera parte, 5 puntos, quedan otros 5. Una pausa café breve, porque si queremos hay que acabar a las 12. Yo soy muy... aquí tengo, no, anda que no es grande. Ya me ha costado ponerlo aquí, Buenos Aires, porque yo estoy en el ojo mundial, quieren ustedes saber, en España, Roma, son las 4 de la tarde. Yo estoy aquí con Roma a las 4. Hay que volver a Buenos Aires. Bueno, 10 minutos, en el fondo hay unas mesas con un poco de café y algunas galletitas.